Sin discusión alguna, el primer derecho humano de todo ciudadano es el derecho pleno a la vida, y ese en Cuba está más que garantizado, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y otros países cuyos presidentes han demostrado total ineptitud en el manejo de la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus. Los autoproclamados paladines de los derechos humanos en el mundo han quedado una vez más desenmascarados y en ridículo ante la opinión pública internacional. Las estadísticas mundiales no mienten. A diario, miles de seres humanos mueren por la COVID-19 ante la desidia e incapacidad de los gobernantes de turno de esos países para enfrentar la letal enfermedad. Entonces, ¿de cuáles derechos humanos están hablando? Evidentemente, esos farsantes están moral y éticamente incapacitados para cuestionar a quienes sí se ocupan a tiempo completo de la salud de sus pueblos. Mientras eso ocurre en países que alardean de ser más desarrollados, civilizados y democráticos, en la Cuba bloqueada y otras naciones con similar sistema político y social, sucede todo lo contrario. Todos los recursos disponibles se han puesto en función de combatir y controlar el flagelo. Y lo mejor de todo es que lo están logrando. China, Vietnam y Venezuela, entre otros países, son ejemplos indiscutibles. Basta con mencionar los cinco candidatos vacunales desarrollados en Cuba, hasta ahora el primer y único país de Latinoamérica que ha logrado crear sus propias vacunas para erradicar al SARS-CoV-2. Pero los logros de Cuba son de todos y para el bien de todos. Por eso brinda su ayuda solidaria y desinteresada a todo el que la necesita, enviando brigadas médicas del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Riff. ¿Acaso eso no es garantizar el primer derecho humano, la vida? Y por si fuera poco, y para envidia de nuestros detractores, en Cuba no solo se asegura la vida humana como derecho elemental, sino que hasta los animales tienen ese privilegio. Ahí está el decreto ley sobre el bienestar animal aprobado el 26 de febrero del año en curso por el Consejo de Estado, que entrará en vigor a los 90 días de su publicación en la Gaceta Oficial. Basta ya de hipocresías. El tan manipulado y manido tema de los derechos humanos no es más que un viejo y gastado pretexto del imperio para imponer su hegemonía sobre el resto del mundo, invadiendo países soberanos cuyo gobierno no son de su agrado. Los derechos humanos no se imponen, se conquistan. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.